Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Liliana León Zúñiga y, como siempre, estamos aquí acompañándoles con el programa Vida Cotidiana. Hoy nos encontramos en la comunidad, en la comarca Nove Buglé de Panamá. ¿Sí? Estamos aquí en Panamá. Nos hemos tenido la oportunidad de conocer aquí a varias compañeras panameñas que están luchando por la defensa de su territorio en una visita que estamos haciendo para apoyarles en la comunicación, sobre todo la comunicación por internet, la comunicación de sus estrategias que están desarrollando en varios espacios en Panamá. Y hemos tenido también la oportunidad de conocer a Bianca Cire, que es una Nove Buglé. Ella es una lideresa de la Asociación de Mujeres Nove Buglé y está conmigo aquí en este programa del día de hoy, que hoy estamos haciendo desde Panamá, como les hemos dicho. Bienvenida al programa del día de hoy, Bianca Cire. Un saludo a la audiencia que en este momento nos está escuchando allá en Costa Rica. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Bianca Cire. Represento a la comunidad Nove Buglé de la comarca que pertenece a Panamá. Pertenezco a la organización de ASMUN y a la coordinadora general de Mure Nove, y aparte de ese, participo en el espacio de encuentro de mujeres. Mucho gusto en participar, en darnos este espacio, porque lo necesitamos demasiado y expresar lo que estamos pasando aquí en Panamá. Ajá, muchas gracias, Bianca. Y sí, Vida Cotidiana es un espacio para escuchar los dramas de la vida de la gente en todas partes del mundo, si se pudiera. Bianca, en esta oportunidad que tengo de conocer, digamos, a su persona, y cuando nos has contado todo lo que has hecho, sobre todo para la defensa del territorio de tu comunidad, de tu comarca, pues me ha impresionado y por eso hemos querido hacer este programa. ¿Desde cuándo está en esta lucha por la defensa del territorio allá en su comarca? Bueno, nuestra lucha ha sido desde hace rato, pero nunca habíamos manifestado así contra el gobierno como lo hicimos en el 2011. Hicimos una manifestación grande defendiendo el recurso natural, el Cerro Colorado, que es el segundo yacimiento más grande del mundo, que está ubicado en la comarca Nove Buglé, en la parte alta de Chiriquí. Nosotros luchamos el 2011 y el gobierno nos dijo que iba a derogar la ley y no lo cumplió. El 2012 salimos a la calle más de 10.000 Nove Buglé indígenas y luchamos contra el gobierno porque ellos iban a dar la mina de Cerro Colorado a una concesión coreana, y nos costó mucho, nos costó vida. Como mujeres participamos bastante, hubo maltrato, violencia contra las mujeres, y eso fue muy difícil para nosotros, un trauma muy grande. Y bueno, yo comprendo, estamos comprendiendo mucho tus sentimientos, precisamente en este mes de noviembre que se está celebrando, sino se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Justamente también, Bianca, hemos recogido otros testimonios de otras compañeras indígenas de Panamá, como son las indígenas Naso, y ellas nos contaban también sus historias. Yo quisiera seguir conversando con vos sobre esta defensa del territorio, y sobre todo cómo las mujeres participaron en esta defensa de su territorio, el abuso, el maltrato que han sufrido por parte del gobierno, de los militares. Pero ojalá que lo podamos hacer después de escuchar a las NASO, que por cierto me estabas contando de que ustedes también apoyaron esa lucha. Sí, nosotros apoyamos al grupo NASO porque ellos, digamos, nosotros acá en la nosotros en Panamá, los pueblos indígenas, pasamos los mismos problemas porque el gobierno no nos quiere escuchar, ellos se hacen el oído sordo y por eso nosotros nos solidarizamos con los demás grupos que existen en Panamá. Nosotros como Nueve Bugle apoyamos al grupo NASO cuando estuvo acá en Panamá, cuando se le quemaron sus casas, nosotros lo apoyamos acá, vinimos, estuvimos ahí con ellos, pasándolo, pero el gobierno nunca nos escuchó, no lo han escuchado a ellos. Entonces, es esa historia que usted ha vivido también con la comunidad NASO, la que vamos a escuchar en este momento, la historia de Emilia Gamarra y de sus nietas e hija, que de nuevo la programamos aquí en Radio Actual para que veamos cómo la violencia también se manifiesta de muchas formas. Sobre todo en este mes de noviembre que estamos realizando varios programas en este sentido de conocer cuál es la violencia que se sufre en las comunidades por parte de las mujeres. Entonces escuchemos de inmediato el testimonio, lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Nacer de un nuevo día, ni el rencor nuestra dignidad. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio, lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo, de Emilia y Aide Gamarra y Cristi Vargas, de Panamá. Yo soy Emilia Gamarra Aguilar. Mi comunidad es Sansan Drudi. Soy NASO. Crecí ahí. Seguimos ahí todavía, en ese lugar porque es nuestro. Tengo 6 familia, 4 varones, 1 hija. En mi comunidad donde estamos, Sansan Drudi, la comunidad era muy bonita. Teníamos una casa grande para casa cultural, tradicional, y cuadros de fútbol para los niños, casas para las familias que viven ahí hasta ahora. Varias veces llegó la ex corridora ahora, diciendo que saliéramos de ahí. Tienen que salir de aquí. Yo les avisé de este desalojo. No, Tina, no podemos salir, pues somos de aquí, somos NASO. Usted es nuestra familia también, ¿cómo nos va a sacar? No, nada de eso. Sí, nosotros no vamos a salir porque estamos en nuestra tierra, en nuestra comunidad, es aquí, ¿cómo nos van a sacar de aquí? No, les doy 10 minutos para salir. Aide, ¿dónde está? Suya la montaña, Aide. No podíamos quedarnos ahí porque nos iban a matar. Es que se estaban dispuestos a matar a quien que lo agarraba. Así nosotros huíamos, los niños. Algunos huían, la señora que tenía los bebés más chiquititos se huyeron por el río arriba. Y los otros huimos por parte firme. Los caminos que salían debajo de bambú, buscando también para las montañas. Todos los niños salieron huyendo. Y solo quedamos los mayores, algunos quedaron rondando, pero donde escondíamos nos tiraban las bombas todo el día hasta como desde que empezaron como a las 7 de la mañana hasta las 12 del día cesaron de disparar. Entonces ya empezaron y ellos tumbar las casas, que ahí no sacamos nada de nada, todo fue pérdida, había algunos que tenían nuestro negocio, todos los documentos de los niños, todo.

producción realizada con testimonios del quinto concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. En 1997, todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, firmaron el Protocolo de Kioto. En este tratado internacional, los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases contaminantes en un primer periodo que va del 2008 al 2012. Pero las buenas intenciones cayeron en las trampas promovidas por las grandes corporaciones. Exijamos un cumplimiento transparente del Protocolo de Kioto, reducción real de las emisiones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. ¡Justicia climática ya! Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. De nuevo aquí con todas y todos ustedes. Vieron lo que ha sucedido también ahí en el pueblo Naso, que todavía están defendiendo sus tierras. Y aquí estoy yo muy bien acompañada en Panamá de Bianca Cire. Ella es de la comarca Nove Buglé de Panamá, de la Asociación de Mujeres Noves. Y ella nos contaba al principio del programa que había estado acompañando al pueblo Naso, que vinieron aquí a Panamá también. Sí, exactamente. Nosotros llegamos aquí a Panamá cuando los grupos Naso estaban acá, lo acompañamos y ellos también nos acompañaron para la caminata que hicimos desde el cruce de San Félix a Panamá, que nos duró casi un mes. Ellos también se solidarizaron con nosotros y también igual nosotros también lo apoyamos cuando estaban aquí en Panamá, que el gobierno, querían hablar con el gobierno, pero el gobierno nunca lo atendió a ellos. Ajá. Y en el caso de ustedes, cuando escuchas el testimonio de Emilia Gamarra, ¿en qué le recuerda su propia lucha? Bueno, cuando nosotros escuchamos a la señora Emilia, eso nos lleva es que igual nosotros como pueblo indígena sufrimos lo mismo y a veces el gobierno, pues, ellos no tienen, el gobierno no tiene sentimiento contra nosotros los pueblos y más con las mujeres, porque si nosotros como mujeres y nosotros somos una familia, ellos no deben hacer eso como hicieron con el grupo Naso. Los echaron de su tierra, le quemaron sus casas, le quemaron sus ropas y después cuando llegaron a Panamá no lo querían atender. El gobierno, no sé, pero no tiene sentimiento contra nosotros los pueblos indígenas y que nosotros somos dueños de este territorio. Uh-huh. Sí. Y en el caso de ustedes, digamos, ya ustedes comparten las mismas demandas de defensa del territorio, que no hayan empresas transnacionales queriendo robar sus propias tierras, porque son comarcas, ya están debidamente legisladas. Y aún así, ustedes han sufrido en estas luchas porque una empresa coreana ha querido ahí en Cerro Colorado, ha querido montar una minería. Ustedes, la lucha es con esa empresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su comunidad? Bueno, la lucha de defender el Cerro Colorado es porque nosotros luchamos contra el gobierno porque iban a dar esa concesión a una empresa coreana. Y en la internet salía de que ellos estaban dispuestos, el gobierno estaba dispuesto a negociar con la empresa coreana. Nos dimos de cuenta, nosotros salimos a la calle, nos costó vida, El Cerro Colorado es un lugar muy bonito, tiene recursos naturales. Nace 7 ojos de agua que abarca para la provincia de Bocas, Chiriquí y Veragua. El gobierno, digamos, la lucha de nosotros fue contra el gobierno, porque el gobierno es que iba a dar esas concesiones. Y nosotros hemos luchado, la lucha de nosotros lo defendimos a los recursos hídricos y los recursos naturales, porque habían varias concesiones en la comarca para lo de la hidroeléctrica. Ahorita mismo nos queda una, que es el Tabasará, que ya supuestamente está muy avanzado, en eso estamos ahorita, pero la demás concesiones la anulamos, y también anulamos la de Cerro Colorado, que ellos no pueden, por el momento no lo pueden explotar. No pueden explotar el Cerro Colorado, que nacen de ahí 6 ríos grandísimos. Incluso, ¿por qué se le llama Colorado? Se le llama Cerro Colorado porque tiene 7 colores de agua en el mismo, en el mismo cerro, son 7 colores de agua, y hay aves de diferentes clases, plantas también, y por eso es que se le llama Cerro Colorado. ¿Y esos colores cuáles son? Porque uno ve el agua y lo ve nada más color blanca. Bueno, son colores celeste, amarillo, rojo, rojo claro. Son varios colores, y también son de diferente, caliente, frío, medio tibio. Así son los colores, y también el agua es caliente y fría. Bueno, Bianca, vamos a hacer aquí una pausita para poner unos mensajes también de interés para la audiencia, y después vamos a venir a contar, sobre todo que nos cuente usted, Bianca, de cómo las mujeres están organizadas, cómo ellas defienden la tierra y defienden sus familias realmente, porque la tierra es lo que les da la identidad. Entonces vamos a escuchar estas pequeñas mensajes, y ya regresamos con ustedes, amigos y amigas oyentes, hoy en Vida Cotidiana desde Panamá, conversando con Bianca Cires. Ella es de la comarca Nove Buglé de Panamá. Vida Cotidiana. Bien, de nuevo aquí con todas y todos ustedes en Vida Cotidiana. Saludándoles, Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y a mi lado tenemos a Bianca Siret. Ella es de la comarca Nove Buglé, de la Asociación de Mujeres Noves. Hemos querido conversar con ella en este día para aprovechar que estamos en el mes de la no violencia contra las mujeres. Y resulta que cuando las mujeres están en las luchas, en la defensa de sus territorios, también sufren violencia sexual, violencia psicológica, traumas. Y además de estar defendiendo su territorio, tienen que estar sufriendo estas violencias, incluso más que los hombres, es más traumático para mujeres y niños. Bianca, ¿nos podrías contar cómo fue en tu comarca cuando están defendiendo el territorio? Bueno, cuando nosotros defendimos el recurso de nuestra comarca, fue muy difícil. Nosotros habíamos mujeres acompañando a los caballeros. Se dio a las 5 de la mañana, no había comunicación telefónica. Las mujeres sufrieron violencia, maltrato de los policías nacionales. Y como mujeres nosotros defendemos los recursos naturales porque de ella vivimos, de ella sobrevivimos, sembramos la tierra, tomamos el agua y nuestros hijos viven de ellas. Y la mayor parte de la lucha fue las mujeres y apoyando a los hombres en esta lucha que tuvimos tan fuerte contra el gobierno de Panamá. Y sufrimos violencia demasiado del gobierno. ¿Qué tipo de violencia? Bueno, hubo violencia, abuso sexual, psicológica, abuso sexual porque las mujeres la violaron ante los compañeros varones en el mismo bus que ellos cargaban para recoger la gente. Y psicológica porque ellos paseaban las compañeras, no lo paseaban, sino lo metieron en un helicóptero y nos tiraban bombas hacia abajo diciendo que mira lo que voy a hacer con tu gente. Y las compañeras no podían hacer nada porque estaban sometidas. Cuando ellos salieron, ellos no querían hablar. Esas compañeras están sufriendo trauma psicológica por los policías. Inclusive cuando las compañeras salieron no querían decir qué había pasado con ellas. Algunas llegaron golpeadas, algunas no querían dormir, algunas, y como mujeres nosotras de la organización lo apoyábamos. Nosotros llegamos y no le hacíamos la pregunta, sino lo atendíamos, qué lo que le había pasado, el vestido, porque todo, nosotros perdimos todo. Nosotros nos trasladamos de la comarca a unos 2 kilómetros hacia la Interamericana, perdimos todo lo que cargábamos, nos lo quemaron y las compañeras quedaron sin nada. Nosotras lo apoyamos, cuando la sacamos, la curábamos, hablábamos con ella, y algunas no quieren hablar, ellas están en su casa, pero no sabemos qué fue lo que pasó con ella. Algunas dicen que la violaron en el bus, la pegaron, la abusaron sexualmente de ellas. ¿Y eso qué pasa? Eso quedó así porque el gobierno, hemos hecho la demanda, pero el gobierno no ha querido darle seguimiento a eso, a esa demanda que hemos hecho. Y por lo tanto, nosotros seguiremos luchando como mujeres, porque si bien es cierto que ganamos una lucha, pero lo que pasó con las compañeras mujeres, tampoco estamos con de manos cruzadas, porque le vamos a dar seguimiento a lo que pasó y esa demanda está hecha. Eso es lo más importante, no perder esa esperanza de lucha que ustedes tienen como indígenas. Eso es lo que sucede en las comarcas. Ya vemos la comunidad, el pueblo Naso, ya estamos viendo la comarca Nove Buglé en Panamá. Y a nosotras también como costarricenses nos debe de afectar, porque las noves y los noves siempre vienen a levantar nuestra cosecha a Costa Rica. Ellas son las que vienen y recogen el café para diciembre, todo tipo de cosechas, y son hermanos y hermanas. Que haya una frontera en Costa Rica que divida Panamá y Costa Rica es algo de seres humanos. Eso no se da en las comarcas. Para la comarca Nove Buglé o para el pueblo Naso es un solo territorio y ellos tienen derecho por los ríos a pasar de un lado para otro. Hemos visto cómo, nos cuenta Bianca, la violencia que sufren las mujeres por parte de militares, por parte de policías. También hay discriminación por parte de la gente de Costa Rica cuando ustedes van a hacer, a levantar la cosecha, a trabajar a Costa Rica. ¿Se dan situaciones de violencia? Bueno, sí se dan situaciones de violencia. Sí se dan, pero no así tanto. No tan fuerte. Sí, tan fuerte. Bueno, qué bueno. Eso nos alegra mucho escucharlo, porque sí nos asusta pensar que pudiéramos estar haciendo creando condiciones desiguales en nuestro país. Y bueno, a veces se dan, pero esperemos que no se den, porque ustedes realmente nos ayudan muchísimo con nuestro trabajo en Costa Rica. Bueno, hemos escuchado a Bianca con este testimonio tan duro, tan fuerte, que nos genera mucho sentimiento de pensar que hay compañeras indígenas que han sido violentadas y que, por suerte, dice Bianca, que están en la lucha para que estos crímenes no queden en la impunidad. Bueno, vamos a escuchar ahora un mensaje, una canción, y volvemos con ustedes, amigas y amigos oyentes, en nuestro programa Vida Cotidiana. Esta vez estamos desde Panamá conversando con Bianca Siré. Ella es de la comarca Nove Buglé. Ya regresamos. Que la risa de tanta alma joven tiene que emigrar, porque la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido o que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor fin? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. Que la vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. ¿Cómo borrar distancias sin echarnos a andar? Porque asumir que el norte está en el sur y delirar. Mi tierra y hombre.

32 comunidades donde nosotros igual hacemos, nos dedicamos a la artesanía, lo que es confección de nagua, chácara, yaquiras. El objetivo de la organización era rescatar esa cultura de porque ya se estaba perdiendo, y entonces las mujeres se organizaron para recuperar esta cultura y no perderla. Y nosotros a veces nos vamos a las comunidades y hay mujeres que elaboran la artesanía pero no tienen como el medio de comercializarla. Entonces nosotras como mujeres ASMUN, ellos elaboran su artesanía y la traen y nosotros la comercializamos, porque es un medio también de ellos sobrevivir y educar a sus hijos. Y como mujeres, nosotros la capacitamos en diferentes temas, como el derecho de las mujeres, y ya son varias mujeres que ya ahora son profesionales, algunas ya tienen sus hijos profesionales, son profesionales, algunas no son profesionales, pero ya se han capacitado y ya han cambiado ya ellos saben cuáles son sus derechos como mujeres y participan. Hay mujeres que no han ido a la escuela, pero participan en las capacitaciones y ya ellos hablan, ya pierden el miedo de hablar. Entonces nosotros como mujeres nos dedicamos a esto, a hablar con las mujeres, a capacitar a las mujeres y en diferentes temas como en lo que se confiere a las mujeres en hoy en día. Ajá. Muchas gracias, Bianca, por toda esta información. Hay una cosa que usted dijo al principio, que estaba participando de un espacio en Panamá que se llama Espacio de Encuentro de Mujeres Mesoamericanas. ¿Este espacio para qué sirve a la comunidad, a las mujeres? ¿Para qué les sirve? Bueno, nosotros pertenecemos al Espacio Mesoamericano de Encuentro de Mujeres. Nosotros, como ASMUN, ahí nosotros sí nos capacitamos, pero estamos ahorita mismo participando en una escuela de lideresa, porque igual nosotros necesitamos capacitarnos para ir a capacitar a las compañeras en la comunidad. Entonces, ahorita mismo nos sirve de mucho porque estamos capacitándonos en diferentes temas, como de comunicación, el de economía feminista. Bueno, diferentes temas. El espacio nos ha ayudado a participar en eso y también llevárselo, transmitírselo a las compañeras que no pueden viajar a Panamá a capacitarse porque eso cuesta un recurso. Entonces nosotros como compañeras de allá nos capacitamos acá, entonces lo replicamos allá en las comunidades a darle esa capacitación a las compañeras en las diferentes comunidades que pertenece a ASMUN. Ajá. Qué interesante eso de la economía feminista. Porque cuando escuchamos esa palabra, yo me pregunto a qué se están refiriendo. Usted, en sus propias palabras, así sencillas, ¿qué sería para usted eso? ¿Qué tiene que ver la economía feminista con las mujeres? Bueno, nosotros como mujeres somos muy, en economía nosotros somos, aunque no se ve así, pero nosotros somos la que administramos el hogar, la que compramos los alimentos, la que atendemos la casa, y nosotros somos empresarias, muchas somos empresarias y no sabemos. Entonces, por eso que nosotros nos enfocamos en economía feminista, porque el término es muy grande, pero nosotros hacemos diario eso, pero no lo sabemos cómo descifrarlo. Entonces, en esto nos da la oportunidad de aprender, y nosotros como mujeres en OVE somos economistas, porque nosotros sabemos en qué vamos a hacer algo y en qué lo vamos a administrar. Sobre todo, como el término se refiere también al cuidado de la vida y a la reproducción de la vida, que es algo que no se valora en la sociedad. Este cuidado que hacemos todas las mujeres de la casa, como amas de casa, de la salud, de la educación. Bueno, se habla mucho del cuidado, y nosotros en la comarca es más también que nosotros como mujeres nos dedicamos muchas actividades, pero no es el cuidado de nosotros mismas. Nosotros cuidamos a los demás, pero no nos cuidamos. Entonces, en esta capacitación nos han enseñado el cómo autocuidarnos a nosotros mismas, empezar por nosotras mismas para que las demás compañeras sepan y empiecen también a hacer. Esto no va a haber un cambio enseguida, pero por lo menos por nosotras, que es la que estamos en la capacitación, tenemos que empezar a hacer para que las compañeras empiecen también a hacer lo mismo que nosotras. Para enfrentar el cambio climático, debemos reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, aprender a vivir sin petróleo. ¿Será posible? Sí, y es sencillo. Las organizaciones campesinas enseñan que produciendo alimentos en fincas agroecológicas disminuimos el transporte y los contaminantes. También podemos potenciar el transporte colectivo y reducir consumismo de cosas que a menudo no necesitamos. Exijamos políticas que favorezcan estas soluciones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bianca, otra preguntita, ya para ir finalizando el programa del día de hoy de Vida Cotidiana. ¿Qué más abarca esta economía feminista? En el caso de ustedes, las mujeres indígenas, ¿qué otras cosas abarcaría la economía feminista? Bueno, nosotros, la economía feminista es la, a lo que nosotros nos dedicamos es a elaborar nuestra artesanía. De esa, obtenemos un recurso y darle seguimiento a nuestra empresa, porque las compañeras se dedican a la artesanía, a diferentes clases de artesanía. Entonces ellos de eso, ellos sobreviven para sus hijos y bueno, eso es lo que nosotros nos dedicamos ahorita mismo. Eso es lo que abarca la economía feminista y la iniciativa económica. ¿Y ustedes producen granos? Sí, producimos granos, alimentos, arroz, frijoles. Nosotros producimos granos y también avícola, cuidamos pollos. Hay muchas compañeras que de la artesanía ya han comprado ganado, tienen cerdo. Digamos, ya han ido creciendo poco a poco de algo pequeño, pero ya son algo, un poquito, tienen algo ya de qué depender ahora. Algunas tienen ya su restaurante, algunas tienen su sastrería de las capacitaciones que se han dado, algunas ya tienen, hasta comercializan productos al mercado en Panamá, porque ahorita mismo la asociación tiene un pequeño restaurante y tenemos contacto en Panamá donde hay productos nativos de las comarcas, que son el ñurún, el bodá que le dicen, el membrillo. Todo eso nosotros ya las compañeras la comercializan acá en Panamá para hacer diferentes platos de comida. Ajá, que muy, muy bien es todo lo que abarca la economía feminista, el cuidado de la vida, la reproducción de la vida, que es todo lo que se hace en las casas para que los hombres salgan a trabajar. Realmente también dicen ustedes que la economía feminista sostiene el mercado, ¿verdad? Es la que realmente sostiene el mercado y sostiene al mundo. Bueno, estamos aquí finalizando nuestro programa del día de hoy. Estábamos muy contentas de estar participando con Bianca Cire en un taller de comunicación y aprovechando para hacer este programa desde Panamá. Con Bianca, es pocas veces que tenemos esta gran oportunidad de conocer lideresas de la calidad de Bianca. Muchas gracias, Bianca. Si quieres dar algún mensaje final a la audiencia allá en Costa Rica. Bueno, sí, el mensaje que le damos es que nosotros como pueblo, yo pienso que nosotros luchamos y de repente es lo mismo que pasa en todos los países, porque igual los gobiernos no tratan igual al pueblo indígena. Entonces, tengo grupo de Panamá allá en Costa Rica y de repente, bueno, esto es para que ustedes reflexionen del mensaje que le he dicho y analicen. Y todos nos tratan igual, así que para ver si nos unimos, porque últimamente va a venir la lucha contra el defender el agua, y el agua es lo más importante en la vida cotidiana, así que analizar un poco de lo que dije y unirnos más. Ajá. Y pensar. Bueno, muchísimas gracias, Bianca, y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos oyentes, por haber compartido este programa más de Vida Cotidiana, Otro Día con la Gente. Les esperamos para el próximo jueves, acercándonos hacia el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, que cada día pues vemos que se manifiesta de muchas formas, pero siempre sigue ahí y hay que atacarla. Muchas gracias a Leo y a Roy en los controles, y esperamos que haya sido de su agrado este programa. Les saludó Liliana León del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.